Cambiamos un poco la temática, nos volvemos para nuestro pueblo y vamos a enfocarnos en el Centro Social de Jubilados y Pensionados de Villa Yardino, porque se va a estar presentando nuevamente un café literario este sábado en el Centro de Jubilados, si no me equivoco, pero para hablar mejor de esto tenemos en línea a Omar Zárate. Omar, buenos días, bienvenido a Radio La Minga. Esto para poder difundir. Omar, ¿no me escuchas? No sé, sí, tal como dijiste vos, este va a ser el segundo café literario del año. Café literario que se llama Antiguo Jardín en Letras. Uh-huh. Omar, tuvimos unos pequeños problemas con la conexión. ¿Ahí nos escuchás? Sí, yo los escucho. No sé si ustedes me escuchan a mí. No te escuchamos las últimas palabras que nos contaste. Bueno, yo te decía que se va a hacer el sábado 26 el segundo café literario. Uh-huh. Aquí en la sede del Centro Social. Perfecto. Si querías que te pasara toda la información con respecto a lo que va a haber. Sí, por favor, pásanos. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escuchamos bárbaro. Bueno, mira, por empezar vamos a celebrar el Día del Libro, el Día Internacional del Libro, que se conmemoró ayer. Bueno, en este café literario lo vamos a celebrar, así que como va a haber micrófono abierto... Uh-huh. Si la gente que viene a leer tiene textos sobre libros o algo parecido, que lo pueden llegar a hacer. Perfecto. Después va a venir Adriana Molina Sarach de Tanti, que va a presentar un libro que se llama Aquí y Allá, Palabras Blancas. De aquí del pueblo, la escritora Lucía Cito va a presentar El Otro Patio. Después de Córdoba viene Julia Guzmán, que va a hacer una demostración de Sumi-e, que es una técnica de pintura japonesa. Uh-huh. Y el marido de ella, que se llama Jorge Giacometti, dará una charla sobre haiku también, que es poesía japonesa. Y tendremos música con el vecino también de Yardino, Adrián Costa. Eso es todo lo que tenemos organizado, más los escritores que se quieran sumar o la gente a la que le guste leer que pueda venir y participar leyendo algún texto corto. Muchísimas propuestas para este café literario, no tan solo narraciones, sino que también, bueno, arte en vivo, también música en vivo, completísimo. Sí, igual, tratamos de hacerlo más bien dinámico, viste, cosa que la gente no se aburra, digamos, por ahí a veces si lees solamente, viste, como que vos decís, otra lectura más, entonces vamos cortando con algunas otras cosas, y bueno, así que es entrada libre y gratuita, va a haber un bufete económico, que el bufete es a beneficio del ballet Miskimayu, ellos hacen el bufete, y con eso después pagan sus viajes, sus trajes y demás. No sé si van a poder bailar, a lo mejor alguna pareja o no, pero ellos van a estar haciendo el buffet. Y bueno, así que pueden venir todos los que quieran a ver, a participar. La verdad que yo creo que va a estar lindo. El otro primero que se hizo estuvo muy bueno. Uh-huh. Y va a venir gente, yo te digo que va a venir gente de... Cruz del Eje, de Soto, posiblemente de La Cumbre, de La Falda, de Huerta Grande, de Valle, muchos escritores de toda esa zona que bueno, que les gusta este tipo de cosas y también a participar a leer, pero aparte a ver a sus colegas y bueno, y qué sé yo, mucha gente del pueblo también está comprometida a venir. Eso justo iba a remarcar, que es una invitación para este sábado bien abierta. No hace falta ser de Villa Yardino exclusivamente, no hace falta ser parte del Centro de Jubilados tampoco, sino que está abierta para todos. Es abierta a todo público, aquel que quiera venir. Aquí están las puertas abiertas. Lo que nos interesa en el centro es que haya movimiento, que venga gente, que sepa que acá se están haciendo muchas cosas y que, bueno, que participe, si le gusta participar. No, por ahí no le gusta participar en esto, pero hay muchas otras actividades que se están haciendo en las cuales tal vez le pueda llegar a interesar participar, así que. Sí, y bueno, para no necesariamente el que vaya tiene que participar en el micrófono abierto, me imagino, pero es un planazo poder ir, escuchar música, escuchar poesía, distintas narraciones y además, bueno, consumir algo en el buffet es una hermosa actividad. Exactamente, así que bueno, esa es la idea, viste, que puedan venir. A lo mejor está el tiempo como hoy, está medio, viste, que no sabes a dónde ir. Bueno, venís y escuchás unos buenos poemas, unos buenos cuentos, unas buenas narraciones y bueno, pasás un buen rato. Ves unos lindos cuadros, porque la pintura esa que te digo, Sumi-e, es japonesa, es muy Claro. delicada, se hace con una tinta especial que la fabrican en el momento, en papel de arroz, es una cosa muy, muy delicada y muy hermosa de ver. Así que también eso, viste, llama la atención a la Sí, gente. es una oportunidad bastante única porque no es una técnica que se vea en todos lados, así que es una buena novedad. Exactamente, es como conocer algo nuevo, otra cosa que a lo mejor uno ni sabe que existe. Ya por empezar yo no sabía que existía, pero conozco a esta escritora que es de Córdoba, que es escritora también y sé que hace esto, entonces le digo, bueno, tráelo, vamos a mostrarlo y voy a aprender yo también, porque aprende, no lo voy a hacer seguro, pero bueno, por lo menos voy a saber de qué se trata. No, está buenísimo. Y también, bueno, algo que te quería consultar son bastantes actividades que van a estar sucediendo en este segundo café literario que comienza a las 15, pero uno se puede ir sumando a lo largo de la tarde. Sí, en cualquier momento pueden llegar, incluso hay algunos de los mismos escritores que van a llegar un poquito más tarde, a lo mejor porque vienen de más lejos o porque tienen otra actividad en otro lado y bueno, me dijeron, mira, yo voy a llegar a las 16, bueno, está bien, no hay problema. El café supongo que se extenderá por 2 horas y media aproximadamente, o sea que hasta las 18, 17, 30, 18, tal vez un poquito más estemos, ¿viste? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pueden llegar, entrar, mirar, escuchar, no hay problema. Excelente. Y bueno, ¿cómo anda el centro de jubilados? ¿Tiene otras actividades que quieras aprovechar y contarnos? Bueno, mirá, estamos hay un espacio de gimnasio para adultos que acabamos de terminar. Era de 10:30 a 11:30, martes y jueves, que es muy linda porque es justamente para nosotros los viejitos, digamos. O sea, no es esa gimnasia que se hace que te agotás, sino que es para mantener el cuerpo más o menos en forma. Está muy lindo el taller. Después tenemos folclore los miércoles a las 18 horas y de 18 a 19:30, que también lo hace la chica de Misquimayo, Candela Tovares, es la profe, digamos. Hasta el momento tenemos unas 18 o 20 personas que están participando de este taller, pero se pueden sumar en cualquier momento, venir el mismo miércoles e inscribirse. Lamentablemente todas las cosas son con costo, Claro, claro. porque viste el centro un poco necesita el dinero y los profes también. No, los profes viven de esto, entonces van de un lado al otro haciendo talleres de Totalmente, sí. gimnasio, de folclore, de lo que sea, viste. No es que tienen un sueldo de otro lado. Así que todos son con costo, pero bueno, se puede venir a hablar y tratar de arreglar algo. No recuerdo en este momento los otros talleres. También tenemos beneficios a los socios en distintos negocios de la zona con descuento. Por ejemplo, hay una Adonai que se llama, que es un almacén que está sobre la ruta, muy cerca del banco, hace un 10% de descuento los miércoles en efectivo a los socios del club, del centro. Así que. Y hay otros negocios, bueno, ahora en este momento no recuerdo todos, pero cada socio que venga o cada persona que venga puede interiorizarse bien aquí en el centro o llamar por teléfono. Excelente. Bueno, Omar, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo para contarnos lo que va a ser el café literario y también lo que va a ser, lo que está haciendo el Centro de Jubilados con las distintas actividades. Saben que tienen los micrófonos de la Minga siempre a disposición para seguir comentándonos todo lo que están haciendo y bueno, muchos éxitos para este sábado. Muchas gracias a ustedes, siempre ustedes están dispuestos, eso lo sabemos. Así que lamenté no haber podido ir hoy para allá, pero bueno, este llamado viene bien y como siempre, un abrazo a todos, a toda la Minga y a toda la Biblia. Un abrazo, Gracias. nos encontramos pronto. Hasta luego.